Revista a la Historia, con Livia J. Restrepo. Examen diligente y cuidadoso de temas y acontecimientos en nuestra historia. Presenta Juan José García Posada. Del ciclo Historia de Antioquia, hoy presentaremos el programa número 41, Origen de la Educación Superior. En esta nueva audición del ciclo de Historia de Antioquia con la profesora Livia Restrepo, vamos a tratar hoy sobre los acontecimientos que dieron origen a la educación superior en nuestra región. Uno de ellos, pues seguramente el más importante, la fundación de la Universidad de Antioquia en 1803 por Fray Rafael de la Serna, y así sucesivamente otros hechos que fueron configurando lo que ha sido ese proceso de la educación superior en Antioquia, profesora. Es una larga historia dentro de la historia de los antioqueños. Un saludo muy especial para nuestros oyentes. Y de hecho, cuando hablamos de la educación superior, en programas anteriores hablábamos de nuestra querida Universidad Pontificia Bolivariana, que se desgajó de la Universidad de Antioquia. Tiene una larga y difícil historia, esa historia de la educación superior que ahora, hoy por hoy, nos muestra tantas universidades, institutos, corporaciones, escuelas, con más de 60.000 estudiantes, no solamente de la región antioqueña, sino de otras regiones, con una cantidad de programas académicos de pregrado y posgrado. Esa historia de nuestras queridas instituciones de educación superior arranca, como bien lo decíamos en un programa anterior, con la fundación del Colegio de los Franciscanos. Había sido autorizado por Real Cédula de Carlos IV en 1801, en un costado del Parque de Berrío, en el llamado en ese entonces el Edificio Lano, y de acuerdo con el libro Historia y Presencia de la Universidad de Antioquia, un trabajo de investigación hermosísimo dirigido por la doctora María Teresa Uribe de Incapié, vemos surgir entonces este proceso histórico tan interesante que se inicia con ese Colegio de los Franciscanos. Si no me equivoco, profesora, en el mismo año de 1803 comenzó también la construcción de lo que llamaban la fábrica, lo que es el colegio, sí, donde tenía ese nombre. Donde está el antiguo edificio de San Ignacio en la plazuela José Félix de Restrepo. En ese caso, sí. Y donde está la iglesia, sí, de San Ignacio. Y es la significación que en ese entonces tenía la fábrica, sí, para nosotros hoy es una industria. De hecho, la fábrica es decir, la fabricación o construcción de un edificio. Para esa época, pues el convento de las Carmelitas, y hay este colegio de los franciscanos que cuando se inicia precisamente esa construcción, una construcción bellísima, gracias a Dios eso no se ha tumbado. Hoy lo llamamos el Paraninfo y es una joya arquitectónica del siglo XIX que tendría dentro de esa historia inclusive múltiples ocupaciones, cada rato era convertido en cuartel. En esa historia del siglo XIX, con tantos enfrentamientos, guerras civiles, toda una historia política que hablaremos un poquito más adelante, pero tiene que quedarse allí toda la posibilidad de ese colegio de franciscanos que vendría a ser el primer nombre que tuvo nuestra alma mater de Antioquia. De hecho, es muy interesante y me gustaría hacer esa pequeña relación cronológica porque a veces las personas se confunden. Sí, se llamó Colegio de Franciscanos. Este colegio, que en 1822 tuvo el nombre de Colegio de Antioquia, después de otras, mire que es pleno proceso de independencia. Cuando ya se autoriza, cuando el Simón Bolívar autoriza el establecimiento de los estudios de jurisprudencia, pasa a llamarse Colegio Académico. En 1827. Sí, señor, en 1827. La Escuela de Derecho. Cuando ya se funda la Escuela de Derecho, con una importancia impresionante, porque ese Colegio Académico Ya tenía cursos de facultades mayores válidos para obtener grados universitarios en otras instituciones. Me voy a explicar. Los que hubieran realizado allí estudios podían después irse para la universidad, por ejemplo, para el Colegio Mayor del Rosario en Santa Fe, Bogotá, y recibir sus títulos de doctor. Después de llamarse en 1835 Colegio Académico, en 1852, porque obviamente en todas esas problemáticas de mitad del siglo XIX se convirtió en cuartel el Colegio Académico y pasó a ser, se reabrió como Colegio Provincial. Hay dentro de todas esas particularidades, sí, toda una cantidad de legislaturas, de posibilidades. Nosotros vamos a encontrar hombres nuevamente como Pedro Justo Berrío haciendo todo un esfuerzo por esa educación superior en Antioquia, de tal manera que en 1871 se la denomina precisamente Universidad de Antioquia. Claro que en 1896, esto es una pequeña relación cronológica que estoy comentando para que nos podamos ir ubicando. En 1896 se le denomina Colegio de Cea. Es posible en nuestras bibliotecas encontrar libros, ejemplares de libros que tienen el sello del Colegio de Cea. ¿Y de la biblioteca de Cea? Y entonces uno se pregunta, porque de hecho todo esto va aparejado. Luz Posada de Grave nos va mostrando cómo el desarrollo de las bibliotecas en Antioquia tiene que ver precisamente con estas instituciones educativas. Encuentra uno el sello del Colegio de Cea y resulta que era un libro propiedad precisamente de las bibliotecas o de la biblioteca que va surgiendo paralela con la Universidad de Antioquia. Es muy interesante, sí. A partir de 1871, Universidad de Antioquia, después Colegio de Cea y después nuevamente se convierte, ahí sí, definitivamente en Universidad de Antioquia. Cuando yo menciono toda una serie de dificultades, recordemos que la historia de Antioquia está atravesada por acontecimientos que tienen que ver con el desarrollo de la agricultura, el desarrollo del ferrocarril de Antioquia, con el ingreso de una cantidad de personajes extranjeros que van apareciendo en nuestro territorio, van dejando pedacitos de ese saber. Informes de personajes suecos, franceses, alemanes, que a su vez fueron profesores, por ejemplo, en la Escuela de Artes y Oficios, que son otras de esas instituciones interesantísimas. El caso es que dentro de todo ese esfuerzo que se empieza a hacer en ese siglo XIX, pues hay algunas objeciones. Se van, digamos, por ejemplo, presentando todos esos programas y esos cursos a lo que denominaríamos hoy por hoy pares académicos, que tenían algunas objeciones, pero que no obstante, en un, digamos, como en un devenir de mucha persistencia, ligado a los acontecimientos políticos de los antioqueños, entonces se va insistiendo en esa necesidad, ¿sí? Como decía la constituyente de Antioquia en 1812 con Juan del Corral, habrá colegio y universidad para los jóvenes de la provincia de Antioquia. Profesora, aunque el Colegio Franciscano de 1803 no tenía un pensum rigurosamente universitario, sí tenía muchas afinidades con los planes de estudio de las clásicas universidades medievales, con el trivium, el quadrivium. Las materias que se ofrecían eran muy parecidas a aquellas que les dieron poco a poco la fisonomía a las instituciones ¿Usted universitarias. ¿Usted las recuerda? En este momento no. Yo la voy a recordar. ¿Cuáles integraban el trivium? Lo que pasa es que ¿cuál es el quadrivium? Hay una cosa toda bonita, ¿sí? Las cátedras que se impartían en ese colegio de los franciscanos, a ver, tienen una organización muy curiosa. Por ejemplo, en primaria se dictaba gramática. Gramática, exactamente. En secundaria, filosofía. Sí. Y ya para el desarrollo de una carrera como teología, entonces se dictaban materias como teología dogmática, teología escolástica, teología moral, cánones y leyes, filosofía gramática, letras humanas, latinidad, retórica, mitología. Estos datos nos los entrega precisamente el historiador Víctor Álvarez de la Universidad de Antioquia en el texto tan bello que tiene sobre la educación superior en Medellín, en el libro de Historia de Medellín. Sí, son unos estudios que se van organizando y que era precisamente motivo de crítica de los pares académicos. Nosotros encontramos, por ejemplo, a un jurado como Camilo Torres en esa época, representante del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, diciendo que ese programa de estudios era precisamente muy escolástico, muy tradicional y partidista. Pero ese fue el comienzo precisamente de todos esos cursos que los franciscanos empezaron precisamente a generar, a promover. Pero ojo, si son 20, 30 estudiantes, no son más. Recordemos que Medellín tendría que unos escasos 6.000 habitantes para ese momento. Y no todo el mundo miraba las instituciones educativas con aprecio. Es más, en ese momento que luego desencadenaría todo el proceso de la independencia, hay reacciones contra la Ilustración, contra otro tipo de conocimientos. En Antioquia, más que luchar contra enfrentamientos políticos, las vicisitudes de los conflictos, también las mentalidades de los antioqueños fueron poco propicias para estimular la educación de los hijos. ¿Por qué? Porque se necesitaban agricultores, mineros, y sería de la mano, por ejemplo, de la Escuela de Agronomía, de Artes y Oficios y de la Escuela de Minas, donde vendría un gran impulso a la labor realizada por estos franciscanos. Dedicarse a esas materias era algo demasiado exótico, era una sí. Rara avis el estudiante que se pusiera a estudiar gramática, sí. Latín. Por ejemplo, filosofía. Exacto, o no tenía sentido, y mucho menos, por supuesto, la educación de las mujeres, impensable en ese momento. Sí. En el plan de estudios elaborado por José Manuel Restrepo, ese antioqueño que llegó a ser secretario precisamente de todos los... secretario, ministro, sí, de todo ese gobierno naciente, cuando se va dando toda esa constitución de república nueva, él había diseñado el plan de estudios donde mostraba precisamente la necesidad de carreras como lógica, crítica moral, metafísica, además de aritmética, geometría, trigonometría. Nosotros vemos ahí el impulso de la Ilustración en nuestro medio, álgebra, física, mecánica, conocimientos de astronomía, cosmología, y además, pues es decir, esto era una preparación, obviamente, para los líderes y, digamos, la élite de los antioqueños, que posibilitaría precisamente la educación en nuestro territorio. Recordemos además cómo en 1814, y esto es importante señalarlo, Francisco José de Caldas, bajo esa perspectiva del dictador presidente Juan del Corral, fue llamado a establecer la Academia de Ingeniería Militar. Esto no puede faltar en una historia de la Universidad de Antioquia, en una historia de la educación superior en Antioquia. Es nuestro sabio Caldas el que nos muestra, si bien en los planes de estudio de los franciscanos hay una estrecha relación entre la educación superior y la filosofía escolástica y la religión, sería con Francisco José de Caldas donde nosotros vamos a encontrar una relación entre la educación superior y la formación militar del ejército bolivariano de la independencia. Mire que hay dos propósitos diferentes en esa educación superior, pero él se conoce con varios nombres, inclusive hay vestigios de esa maestranza, ¿sí? La Escuela de Ingenieros Militares en Río Negro, después se traslada a Medellín, y en esa escuela o Academia de Ingenieros Militares les enseñaban arquitectura, hidráulica, geografía, tácticas militares, fortificación, montaje de cañones. Cada una de estas instituciones entonces va apuntando a las necesidades de un momento. No sería atrevido afirmar que la historia de la educación está estrechamente ligada con todos los procesos políticos. Nosotros vemos eso en el libro de Historia y Presencia que hemos mencionado, donde hay unas etapas que van paralelas precisamente a todos estos acontecimientos políticos, no solamente de Antioquia, sino de toda Colombia, y ahí más las necesidades sociales, la sociedad, las necesidades, por ejemplo, de la industria, van marcando también unas pautas. Entiendo que el padre Lacerna, el fundador de la Universidad de Antioquia, no le marchó mucho a la causa de la independencia. No, él era realista. Era realista. Pero no nos extrañemos, eso no es, digamos, si nos ubicamos, no podemos ser anacrónicos, en un momento donde se da esa división, inclusive en la mayoría de las familias antioqueñas se dividieron cuando se va presentando precisamente toda esa barahunda de la independencia. Familias antioqueñas que no veían la razón de ser de una causa patriótica a favor de la independencia, no eran supremamente realistas. Y eso significó inclusive expropiación de bienes, expulsión del territorio, porque eran amantes precisamente de sus majestades, les parecía impensable, y eso era normal pensar de esa manera, que se pudiera, digamos, por ejemplo, dar una independencia de la metrópoli española. Fray Rafael de la Serna, como hombre de su tiempo, abrazó la causa realista y ello le pudo haber significado unas grandes tristezas. La historia no ocurre como a nosotros nos hubiera gustado que ocurriera, ocurre como ocurrió, ¿sí? A veces tenemos unas interpretaciones, otras veces nos dan otras perspectivas, hay otras posibilidades, pero eso es precisamente lo interesante. Cuando ya en 1822 se da la refundación del Colegio de Antioquia, ¿sí? Eso fue exactamente un día 9 de octubre. Ese es el día clásico en la Universidad de Antioquia. Ese Colegio de Antioquia se refundó con los bienes del convento de los franciscanos, precisamente. Entonces empieza nuevamente todo un proceso que tiene que ver con los programas de estudio, con la preparación de la élite, de algunos jóvenes, no solamente de Medellín, sino de una cantidad de personajes de otros pueblos antioqueños que los vamos referenciando porque son los líderes políticos años después, inclusive líderes industriales, personas que van tomando precisamente las directrices de los destinos de Antioquia. Hacia 1827 mostrábamos precisamente cómo Simón Bolívar entonces autorizó el establecimiento de los estudios de jurisprudencia. Y en 1835 recibe el nombre de colegio académico. Leyendo a Víctor Álvarez, uno se da cuenta que cuando nosotros decimos universidad, era como otro concepto. Ese colegio académico formaba parte de un grupo de otras instituciones y otros colegios, pero entonces a partir de ahí ya empieza a ser válido seguir los cursos del colegio académico precisamente para obtener esos grados universitarios en otras ciudades. Ese siglo XIX nuestro, en Antioquia, como en el resto del territorio colombiano, fue muy difícil, fue muy conflictivo. Encontramos que el colegio académico, nuevamente convertido en cuartel, y afortunadamente un año después se le da la reapertura, y se llama Colegio Provincial. Esas otras ciudades a donde iban los jóvenes para obtener ya los grados profesionales eran sobre todo Bogotá y Popayán. Popayán. Sí, señor. Popayán, Bogotá, en las universidades. Allí iban ingresando, por ejemplo, los estudiantes que habían alcanzado a recibir, por ejemplo, materias en los seminarios de Antioquia. Es increíble. Tal vez de las instituciones de educación superior más estables fueron precisamente los seminarios. El seminario mayor arquidiocesano tenía cursos de medicina. Una cantidad de estos médicos que recibieron allí en el seminario, cursos de medicina, después se fueron y los terminaron y regresaron como profesores de medicina a abrirla y a fortalecer esa facultad de medicina. Es más, hay un momento en que se da, por ejemplo, hacia 1856, ¿sí?, que le otorga a ese colegio provincial la facultad para conceder títulos de licenciatura en Derecho, en Ingeniería Civil y Medicina, y también doctor en Derecho, Ingeniería Civil y Medicina. Resulta que en el seminario también hubo estudiantes de medicina, y después, entonces, se da esa conjunción de posibilidades. Ahora, ¿qué materias tenía que ver un licenciado en medicina? Anatomía general y descriptiva, fisiología e higiene. Pero entonces ya venía el doctorado. Patología general, terapéutica, materia médica, farmacia, cirugía, clínica y algo que me parece supremamente llamativo, medicina legal. Está por hacerse una historia de la medicina legal en Antioquia, aunque por ahí hay pinitos, como lo mencionábamos en programas anteriores. Estoy en mora de leerme el libro de Piedad, que trabaja precisamente esa cuestión de los peritazgos médicos. Entonces, estos licenciados y doctores, ya para 1856, nosotros no podemos decir propiamente que haya como toda una estructuración muy organizada de una facultad de medicina. Se podría decir que el derecho es el que más antigüedad tiene en Antioquia, junto con la ingeniería civil, en lo que va de la mano precisamente de la Escuela de Artes y Oficios y la Escuela de Minas. De esa manera, nosotros vemos todo un proceso cronológico muy significativo de ese colegio provincial, y mientras tanto va surgiendo la famosa Escuela de Artes y Oficios, a donde llegarían una gran cantidad de profesores extranjeros, de los que tenemos muy grata recordación en la introducción de todos esos conocimientos científicos, y, por ejemplo, en el desarrollo de las artes mecánicas, dentro de ese espíritu práctico de los antioqueños, dentro de eso que Frank Safford, el historiador norteamericano, denomina el ideal de lo práctico. Nosotros veríamos un fortalecimiento impresionante de la Universidad de Antioquia, nuevamente Universidad de Antioquia, en 1871. De esa manera, la Escuela de Artes y Oficios, por un lado, la Escuela de Minas, importantísima para los antioqueños, creada hacia 1886, que después se anexó, en 1887 se anexó a la Universidad de Antioquia. Pero la cosa no termina ahí con la Escuela de Minas. Se van formando otras escuelas a la sombra, por ejemplo, de personajes tan interesantes como Marceliano Vélez, con diversos títulos, y se va dando como toda una conjunción de instituciones. Por ejemplo, en las aulas de artes y oficios se resolvían asuntos importantísimos para esa manufactura artesanal que se estaba generando en la segunda mitad del siglo XIX, de la que habíamos hablado, sí. Es decir, las artes mecánicas colaboraron en la resolución de problemas que tenían que ver, por ejemplo, con el aprovechamiento de la energía hidráulica, la metalurgia, y hasta la creación de pólvora, todos esos objetivos que se tienen acerca, por ejemplo, de la minería de aluvión y de filón, de la que habíamos hablado. Discípulo sobresaliente de la Escuela de Artes y Oficios, inolvidable para los antioqueños, José María Villa. De hecho, un estudiante tan sobresaliente en la Escuela de Artes y Oficios que Pedro Justo Berrío hizo que, por cuenta del Estado, continuara sus estudios en Norteamérica. Tenemos, por ejemplo, a Fernando Isaza, a Juan de Dios Martínez, que fueron asistentes de Francisco Javier Cisneros en los trabajos del ferrocarril de Antioquia. Y a partir de ahí se empieza a establecer esa relación profunda entre esos profesionales de la Escuela de Minas y la construcción de nuestro sistema de transporte decimonónico, importantísimo para el despegue comercial e industrial de los antioqueños. Tenemos, por ejemplo, personajes como Manuel J. Álvarez, Alejandro Echavarría, que son líderes precisamente de ese proceso industrial. La Escuela de Artes y Oficios tiene precisamente esa profunda connotación. Uno puede rastrear los nombres de los docentes, extranjeros algunos, y una serie de personajes de la vida pública de los antioqueños muy importantes. Era una suerte de organismo educativo precursor de los tecnológicos. Sí, señor. O de los politécnicos. Sí, señor, exactamente. Instituciones de educación, ahora todas andan en pos del título como universitario, ¿cierto? Pero tecnológicos que abren precisamente toda una serie de caminos y de actividades que tienen que ver con todo ese desarrollo de Antioquia y el desarrollo, por supuesto, desarrollo urbano industrial de Medellín. Vemos entonces toda una serie de actividades científicas, ya no desde ese escolasticismo, ya no desde necesidades militares, ahora la necesidad es científica. Entonces vamos a ver, por ejemplo, otros recursos como el jardín botánico. El jardín botánico nuestro tiene que ver también con esas instituciones de educación superior, con, digamos, personajes que entre 1875 y 1876 se graduaron precisamente en medicina y cirugía. Y le voy a comentar lo siguiente. Víctor Álvarez nos trae los siguientes nombres: Ramón Arango, Tomás J. Bernal, Jesús María Espinosa, Alejandro Fernández, Julio Restrepo, que fueron a su vez médicos del ferrocarril de Antioquia. O sea que vamos estableciendo dentro de esta historia que hemos venido contando cómo se van generando entonces como una serie de efectos, como cuando uno tira una piedrita en un estanque. Sí, se van haciendo unos círculos concéntricos cada vez mayores, entonces se van aunando ahí toda una cantidad de liderazgos propiciados precisamente por ese proceso del fomento y del apoyo a la educación superior en Antioquia. Esos mismos alumnos se formarían como profesores. Nombres, por ejemplo, como Manuel Uribe Ángel, Juan Bautista Montoya y Flores y Andrés Posada Arango han quedado en la memoria de los antioqueños como los grandes sabios del siglo XIX antioqueño, además de otros en el campo de la ingeniería, de la minería, y otra serie de personajes impresionantes: Tulio Espina, Álvaro Restrepo Euse, Antonio José Restrepo y el mismo Tomás Carrasquilla. La educación es muy importante para Antioquia. Si recordamos las palabras de Moni Velarde, Antioquia, la provincia más atrasada del reino, es precisamente de la mano de la educación, que no podemos descuidar nunca, es cuando Antioquia se va haciendo más grande. Precisamente una de las regiones líderes, no solamente en Colombia, sino que de la mano de la Escuela de Minas y de la Escuela de Agronomía, posteriormente la Facultad Nacional de Agronomía, también la Escuela de Veterinaria. Después vendrían una cantidad de fundaciones de facultades que en esa historia sí contribuyen precisamente hasta ahora con un rico proceso de desarrollo científico, técnico y cultural. Hay en este momento entonces de ese siglo XIX una gran afluencia de jóvenes de todas las regiones de Antioquia, precisamente para estas instituciones educativas. Sí, si nosotros vemos hacia finales, por ejemplo, hacia 1899, la Guerra de los Mil Días cierra la Escuela de Minas. Cuando se logra su reapertura, ya daría lugar a facultades o carreras como ingeniería de ingenieros agrimensores o la ingeniería de arquitectos. Recordemos, por ejemplo, cuando hablábamos de la Universidad Pontificia Bolivariana, cómo la Bolivariana funda en 1942 la Facultad de Arquitectura. Dijera que, y después ya viene seguida por la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Antioquia. Pero se va dando todo un movimiento de fundaciones interesantísimas. Cuando se reabre la Escuela de Minas en 1904, ya se abre con una organización autónoma desligada de la Universidad de Antioquia y regida por nuestro famoso líder Tulio Ospina. En 1911 también se reabre esa Escuela de Agronomía. En 1916 se abre la Escuela de Agricultura Tropical y Veterinaria. Y vamos encontrando dentro de ese proceso de historia de la Universidad de Antioquia, sumada, sí, ya para la década de los 30, sumada a la historia de la Universidad Pontificia Bolivariana, la apertura de carreras tan interesantes como la de odontología. Del ciclo Historia de Antioquia, hoy estamos presentando el programa número 41, Origen de la Educación Superior. Revista a la Historia, con Livia J. Restrepo. Examen diligente y cuidadoso de temas y acontecimientos en nuestra historia. Presenta Juan José García Posada. Usted habla de cómo los estudiantes iban llegando a la Universidad de Antioquia de las diferentes regiones del departamento. La universidad ha tenido desde sus orígenes esa vocación regional o regionalista. Sí. La diferencia está en que antes llegaban a Medellín, que obviamente era el centro de actividades, el centro de irradiación de la educación superior. Ya hoy en día la Universidad de Antioquia tiene 10 seccionales. Ya la universidad se abre. Es como un doble movimiento que se generó. Sí, antes sí. Venían a Medellín, ahora la universidad y en general las universidades van hacia otras regiones. Y siempre consecuente con esa vocación de servicio a la región. Lo que no se conocía en la terminología universitaria en el siglo XIX, la pertinencia, comenzó a practicarse tal vez desde los primeros años. Eran carreras pertinentes que se ajustaban a las expectativas y necesidades económicas, sociales, de ese desarrollo regional. Hay unas palabras muy lindas del profesor historiador Víctor Álvarez y dice, en efecto, la historia de esta institución desde mediados del siglo XIX es la historia de un proceso de calificación profesional de su élite intelectual, técnica y política, y simultáneamente de construcción, identificación y afirmación regional, y fortalecimiento de sentido de pertenencia y de la identidad de Antioquia. Exactamente. Exacto. Entonces, dentro de todo esto, es que uno se imagina una universidad con tantos obstáculos, con tantas dificultades, con tantos problemas, pero también sirviendo como un medio privilegiado para la formación de la misma comunidad. Sí, por ejemplo, la biblioteca universitaria. Primero fueron las bibliotecas del colegio y de la universidad y después empieza a darse un movimiento fundador de bibliotecas. Luz Posada de Grave nos cuenta esa historia de las bibliotecas hasta que se llega a fundar la Biblioteca Pública Piloto de Medellín, que es un ejemplo para Latinoamérica, además de otras bibliotecas bellísimas que van acompañando. No puedo dejar de mencionar algunas, sí, bibliotecas como la de Confenalco, bibliotecas ahora con todo el esfuerzo de los gobiernos recientes en abrir bibliotecas en todas partes del territorio antioqueño, pero precisamente tienen que ver con todo ese proceso educativo como medio privilegiado precisamente en la formación del intelecto. Si bien todos estos esfuerzos educativos empiezan, por ejemplo, con la minería, Vimos, por ejemplo, que con el derecho, con la química, hay la necesidad de otro tipo de formación que lleva, por ejemplo, a la creación en la Universidad de Antioquia del Instituto de Filología y Letras y Filosofía. Es decir, hay una necesidad no solamente de la formación de profesionales, sino la formación de ciudadanos, una formación de humana, social, importantísima. Se llamó el filológico, se conocía así en su momento. El filológico. El filológico. Sí. Y hubo profesores muy eminentes que venían de otras de otros países, como docentes del, como del docentes Instituto de... del Instituto de Filosofía y de Filología. En las épocas, por ejemplo, que la Universidad de Antioquia, antes de esta ciudad universitaria tan inmensa, tan grande que tenemos, precisamente estaba regada por todos lados. Por todo Medellín habían facultades. Eso como que desintegraba un poquito la universidad, pero como que convertía la ciudad en ciudad universitaria. Entonces, estudios generales por allí, la facultad de veterinaria por allá, la otra facultad de agronomía por aquí. Es decir, hay un reguero de facultades. Obviamente, ya para 1938... la Escuela de Minas se convierte en Facultad Nacional de Minas, la Escuela de Agronomía se convirtió en Facultad Nacional de Agronomía, y es cuando, y en realidad desde 1937, se funda, se crea la sede Medellín de la Universidad Nacional. Hablando un poco sobre lo que fue el origen de los estudios de Filosofía y Letras en la Universidad de Antioquia. Por favor. Hubo profesores como Clarence Finlayson, chileno, don Juan de Garganta, que era español, Velasco Ibarra, el presidente del Ecuador, José María Velasco Ibarra, cada que le daban un golpe de estado en su país, venía nuevamente como profesor de la Universidad de Antioquia, el doctor Benigno Mantilla Pineda, ecuatoriano, todavía profesor de filosofía del derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad. Qué bien, de grata recordación precisamente en ese propósito tan interesante que tiene que ver con la formación de ya no solamente práctica y técnica de los antioqueños, sino esa formación humana y social. Este instituto lo fundó Julio César García en un momento en que fue rector de la universidad. Sí, señor. Hay una serie de rectores importantísimos que le dan un empuje, un auge muy importante a la universidad. El tiempo en la radio es muy corto y de manera superficial pienso, por ejemplo, en Clodomiro Ramírez, en el mismo Pedro Justo Berrío, que le dio tanto impulso desde todos esos propósitos políticos, educativos que tuvo, más otros rectores. Carlos R. Estrepo. Sí, señor, Carlos R. Estrepo. Del mismo Sabio Caldas, que aparece en la nómina de rectores de los primeros años. Imagínese, tenemos, y el mismo Manuel José Sierra, que después lideraría nuestra Universidad Pontificia Bolivariana. De todas maneras, cuando ya van surgiendo, recordemos que en 1936 entonces, por intolerancias políticas, por enfrentamientos y problemáticas, entonces se funda la Universidad Pontificia Bolivariana. No sería la única universidad disidente o, digamos, desgajada de la Universidad de Antioquia. Vemos cómo hacia 1940 se crea la sede Medellín de la Universidad Nacional, que abriría carreras como ingeniería de petróleos, geología, ingeniería forestal, todas muy acordes pues como las necesidades de la región, sino que también encontrábamos como hacia febrero de 1950, también por procesos de conflictos partidistas, se crea la Universidad de Medellín. Sí, señor. Medellín se convierte entonces de esa manera, desde 1950, en una ciudad universitaria por excelencia. Hacia los años 60 ya vendría la Escuela de Administración y Finanzas, conocida hoy como EAFIT. La autónoma latinoamericana también de algún modo surgió de la Universidad de Antioquia hacia 1967. Exacto, en esa década surgen la Universidad Autónoma Latinoamericana y la Universidad Cooperativa. Es nuestra alma mater y todas esas filiaciones hay que reconocerlas dentro de todas estas instituciones que van surgiendo desde la escuela, desde la Universidad de Antioquia, desde ese colegio de franciscanos que se va formando aquí y que va respondiendo. El siglo XX es precisamente el siglo del gran impulso a la educación. Entonces ya vamos a encontrar no solamente la educación superior pública, sino también la educación superior privada, de tal manera que más que una competencia es toda una complementación con todo lo que tiene que ver con todos estos personajes de la historia de Antioquia dentro de este profundo proceso de las universidades, nuevas necesidades sociales, nuevas universidades. Aquel modesto colegio de franciscanos de 1803 es hoy en día la segunda universidad de Colombia. Exacto, ahí estamos, con muchos problemas, muchos obstáculos. Ahorita, por ejemplo, quiero llamar la atención sobre un aspecto muy interesante. En la Revolución en Marcha de López Pumarejo, hacia 1935, cuando estaba en la rectoría precisamente Clodomiro Ramírez, que le dio un impulso impresionante a las tareas universitarias, se da una ruptura, un quiebre interesantísimo dentro de la historia de las instituciones universitarias, no solamente de Antioquia, sino en nuestro país. La formación profesional de las mujeres. ¿Sí? Es que es importante mencionar esto. Lo voy a citar como lo señala el historiador Víctor Álvarez. A mediados de septiembre de 1937 se graduaban las primeras mujeres profesionales en el país. En esta fecha la Universidad de Antioquia otorgó título en odontología a Rosa María Navarro, María Narango y Amanda Cuentica. Estas mujeres que rompiendo con toda una tradición dentro de la historia de las mentalidades, donde las mujeres bachilleres, las mujeres estudiadas o académicas, eran un adefesio, empiezan a ganar sus lugares en las universidades, no solamente en la Universidad de Antioquia, sino también en la Universidad Pontificia Bolivariana y posteriormente en las otras universidades que hemos mencionado. Recordemos que este proceso, que aparentemente es tan descriptivo, un poquito lineal, pues hay que conectarlo también con aquellos otros procesos de las huelgas, del sindicalismo en Antioquia, de la politización de todo ese proceso, politización, por ejemplo, de los movimientos de obreros, donde la universidad también cumple un papel importantísimo. Y vemos cómo, sí, 1921, hay una huelga entre los estudiantes de la Facultad de Derecho y empiezan esos procesos de agitación universitaria, bueno, que hoy por hoy todavía los encontramos. A estas escuelas, por ejemplo, a la Escuela de Agronomía y Veterinaria, a esa escuela convertida en Facultad Nacional de Minas, entonces se van anexando hacia los años del 40, del 43, otras facultades importantísimas como la Escuela de Farmacia, ¿sí? De Ingeniería Química, Economía. Y hay una escuela bellísima que me llamaba siempre la atención, la Escuela de Enfermería. Todavía recuerdo las palabras dentro de una ponencia de los doctores Calderón y Jiménez, en una ponencia presentada en el segundo Congreso Médico de Medicina, aquí en Medellín, hacia 1903, hablaban de la necesidad de escuelas de enfermería. Por supuesto, también hablaban de la necesidad de escuelas de comadrona, pero cuando por fin, por ley de la nación, se abre en 1928 una escuela de enfermería en nuestro territorio nacional, se le estaba dando la posibilidad a las mujeres de formarse profesionalmente y podríamos dedicarnos un buen rato como a todas las particularidades, pero es interesante señalar cómo se le van abriendo los caminos a estas escuelas y a las mujeres dentro de estas escuelas para que se diera todo ese proceso educativo tan interesante. Hacia 1950, la Universidad de Antioquia tenía un poco más de 1,000 estudiantes en 7 programas académicos. Hoy son como 34,000. Imagínese. Sí. Eso, por eso es que esa ciudad universitaria tan impresionante. Hay unos cuadros extraordinarios acerca de los programas, la participación de Antioquia en esos programas de educación superior, la formación universitaria, con todas esas áreas de conocimiento. ¿Sí? En el cuadro 2 que nos presenta el historiador Víctor Álvarez, por ejemplo, administración de empresas, que se inicia esa facultad en la Escuela de Minas, precisamente, importantísima dentro de los líderes profesionales industriales de Antioquia. Ahora hay carreras como comunicación social, contaduría, el por siempre eterno derecho, presente en todas estas fundaciones, economía, enfermería, filosofía, historia, ingeniería de sistemas, eléctrica, electrónica, matemáticas, medicina, medicina veterinaria, sociología, trabajo social, que poco a poco entonces ha ido llevando a las aulas a los antioqueños, dentro de esta larga historia de Antioquia. Ciencias y humanidades, que sí, fue un desarrollo del experimento de los estudios generales del decenio de los 60. Que así se llamó, estudios generales. Después ya con la construcción, con la fábrica de la ciudad universitaria, ya se traslada a estudios generales, mejor dicho, desaparece estudios generales del centro de la ciudad. No es para que mis oyentes se pongan a echar cuentas, pero yo estuve niña, tendría por ahí unos 12 o 13 años, estuve alguna vez en estudios generales del centro y allí conocí precisamente antes de la inauguración de la ciudad universitaria. Todo lo que tiene que ver con estas décadas de los años 60, 70, escenario inclusive importantísimo para las universidades, por un efecto de lo que tiene que ver con ese papel fundamental de las universidades en Europa, en Norteamérica, las universidades públicas de esta región, fueron también el escenario propicio para diversas corrientes de pensamiento, de ideologías políticas, y que ahí se brindaron toda una serie de elementos importantísimos para hacer renovaciones, transformaciones en esa historia de los antioqueños en todos los ámbitos. La Universidad de Antioquia ha sido una universidad muy plural desde el principio. Ha tenido tal vez algunos altibajos, pero mire, en cómo la Internet es fuente de verdad, es fuente de abundante y valiosa información, pero a veces también origina unas falacias. Estuve buscando por casualidad y me encontré con información sobre la Universidad de Antioquia, donde hablan de cómo una universidad tan conservadurista y tradicional como la de Antioquia. ¿Así dicen? Realmente, sí, exactamente. En una página de internet que no merece la pena citar. No la mencionemos, pero imagínese usted, conservadora cuando ha propiciado, por supuesto, movimientos, conflictos. Pero es que eso es lo propio de la vida académica, es la agitación, claro, del pensamiento, renovación de ideas. Claro. Es por las posibilidades mismas de esas aperturas que se dan todos estos espacios académicos. Inclusive le voy a decir, hay muchas personas que piensan que la Universidad Pontificia Bolivariana es la más conservadora de todas. Y uno ve aquí una apertura impresionante. Es una universidad de una mentalidad muy abierta, y en la práctica hay una gran apertura a hay verdadera inclusive apertura religiosa. Se practica la libertad de cátedra, el respeto por las ideas ajenas. Mire usted, la autonomía académica de los docentes. Se exige respeto por la identidad católica, pero no hay unas limitaciones ni demás. A veces se hacen chistes. Sí, a mí muchas veces me preguntan lo que yo mencionaba en otras oportunidades. Si es verdad que antes de cada clase ustedes tienen que rezar un rosario. No, por Dios. Ah, pero ¿cómo así? No, es que no hay esa cerrazón. No la hubo en la Universidad de Antioquia. El desconocimiento. Hay gente que no entra aquí a la universidad desde hace muchos años. Sí. Y se imagina quién sabe qué es lo que hay allá adentro, ¿no? No. Es de la mano de estas instituciones educativas donde se da precisamente todo ese desarrollo industrial, comercial, educativo en el sentido de ampliación siempre constante de áreas del conocimiento, toda esa ilustración que nos llega de la mano de la educación y de estos viajeros extranjeros, y que de la mano de todas esas vicisitudes políticas de las que estamos pendientes precisamente para conversar, va marcando la pauta de ese crecimiento y el desarrollo de la capital y de otras poblaciones antioqueñas, por supuesto. Esa relación entre universidades y política, conflictos políticos, los movimientos políticos, el discurrir de las ideas políticas en Antioquia, podría ser tema de una próxima audición. Excelente. Excelente, porque de hecho eso está marcado. Yo creo que en un programa de historia no mencionar esa profunda relación y la importancia, y también errores, procesos, pero por Dios, vuelvo y repito, la historia no pasa como a nosotros nos hubiera gustado. Entonces vámonos con un poquito de historia política de Antioquia en el siglo XIX, a ver si en el siguiente programa entonces vamos hilando ese nuevo color de la historia de Antioquia. Muy bien. Amigos oyentes, están invitados entonces a la próxima audición del ciclo de Historia de Antioquia con la profesora Livia J. Restrepo. Muchas gracias por su sintonía. Del ciclo Historia de Antioquia, hoy hemos presentado el programa número 41, Origen de la Educación Superior. Revista a la Historia, con Livia J. Restrepo. Examen diligente y cuidadoso de temas y acontecimientos en nuestra historia. Presenta Juan José García Posada.